tómate esta pastilla, el doctor lo quiere así. No trabajes tan fuerte, ten cuidado. No planes la sepultura, cuidado un poco pelado. Oye, voy a decir una cosa, no trabajes por la noche, no duermas por el día, te vas a sentir muy bien. No tomes cafeína porque mira, te da cáncer. Recuérdate que todo, todo ahora da cáncer. Está que arde. Todo lo que uno hace le da cáncer. Lo que toma, lo que come, lo que bebe, no puede ni coger sol. Ahora con lo que yo veo, es más, díselo tú.